gozar de la vida, imposible de borrar, aunque te fue directo, yo no podía olvidarla, ni tampoco perdonarla, ella se burló de mi cariño. Toda la vida, yo me quiero. mejor tu ausencia. Hoy no vamos a la vida, no vale.